esta invitación y por este espacio que siempre nos brindan a todo el Consejo Deliberante. Perfecto. Bueno, momentos intensos, pero posiblemente te quiero arrancar con la situación económica, Claudia. ¿Por qué? Porque da la sensación de que es la vedette hoy del tema. ¿Cómo estás viendo y apelando a tus conocimientos el impacto que puede tener esta situación en lo que es la Municipalidad de Concordia? Porque sé que tuvieron en la última sesión trabajando con el presupuesto, hay un escenario complejo en eso. Y sí, por supuesto. La situación económica afecta a todos los ciudadanos y por ende también afecta a la recaudación. La recaudación en el municipio tuvo una caída y bueno, este fuerte impacto de lo que es la calle, ¿no? De la falta de consumo. Si no hay consumo, no se mueve. Concordia es una ciudad que la mueve el comercio, que no tiene gran cantidad de empleo administrativo, sino que más bien es mano de obra primaria. Si no se trabaja, no se cobra y no se tiene movimiento. Todos los comercios se mueven con lo que es el pueblo de Concordia, ¿no? Tenemos turismo, pero tampoco no es un fuerte impacto en turismo como para decir que podemos tener un ingreso extra y válido desde ahí. Pero creemos que esto, realmente la situación es angustiante. Uno lo puede ver en la gente, charlando con la gente. El dinero no alcanza. Subió todo el consumo de electricidad, el consumo de... Sí, impacta directo impacta en el muchísimo en el bolsillo. Bueno, el gas y todo lo demás. Entonces, eso es un gran impacto. Y es un gran impacto que le afecta a todos, al pequeño comerciante y al consumidor, porque obviamente el comerciante tiene que modificar los precios para poder llegar a pagar el consumo. Y la verdad que es una situación que no estamos viendo ninguna mejoría en estos meses, todo lo contrario, la gente vemos que el trabajador, la clase trabajadora que el año pasado tenía un ingreso más o menos razonable y que podía darse el lujo de ahorrar, que compró dólares o que guardó, hoy lo está gastando para pagar los servicios. Entonces, por ahí también está la opción de pagar los servicios en cuotas, pero los servicios en cuotas se te hace una bola de nieve al final porque vos tenés todos los meses el consumo y seguir pagando en cuotas llega un momento que no lo vas a poder sostener, digamos, y esto afecta a los pequeños comerciantes, a los comerciantes. Y eso es un impacto directo a las arcas. Impacto directo a las arcas municipales, por supuesto. Sí, claro. Apelando a tu compromiso, Claudia, los barrios complicados, los barrios, los sectores más vulnerables, sé que andás, sé que estás al tanto de la situación, ¿cómo estás viendo el trabajo que se está haciendo ahí? Sí, realmente la situación es muy muy difícil en los barrios porque, bueno, gente que trabaja de mano de obra primaria es la mayoría, la fruta, el arándano, la naranja. Bueno, el parate a cero de la obra pública. El parate a cero de la obra pública, que eso dejó un montón de gente sin trabajo. Que está haciendo una changuita, que está haciendo algo, pero el dinero no alcanza. Una persona trabajando hoy es pobre en la República Argentina, porque los sueldos son bajos y no alcanza. Vos vas al supermercado y compras dos cosas y son 20.000, 30.000 pesos, y un obrero que gana 300, 400 mil pesos por mes, no le alcanza. Entonces, realmente, la gente trabajando es pobre, no le alcanza. Esto se ve reflejado en los comedores, que cada vez va más gente a buscar la comida, porque aunque sea una comida al día, se puede ahorrar. No es que se pueda ahorrar, consume porque si no lo podría pagar, digamos, y se quedaría sin comer. Bueno, de hecho, las cifras hablan en la Argentina, más de 1.5 millones de niños no come una comida al día. Un millón se va a dormir sin comer. Se va a dormir sin comer. Un informe de UNICEF, ¿no? Exactamente. Y de eso, un informe de UNICEF. Y acá en Concordia, que somos una ciudad que tiene mano de obra precaria, digamos, se ve muchísimo. Y eso es grave y eso tenemos que estar y tenemos que trabajar con ese tema porque no nos puede estar pasando. No queremos que los chicos estén desnutridos. O sea, tenemos que trabajar antes de que llegue a ese a ese espacio, digamos, de que los chicos tengan una malnutrición. Entonces hay que estar y hay que tener políticas fuertes con ese aspecto y en eso no se puede ahorrar. Eso es algo que realmente debería ser una política de Estado, decir, en eso no podemos ahorrar. No podemos comprar lo más barato, sino que tenemos que comprar las cosas de calidad porque tienen que ser cosas que nutran realmente, no cosas que engañen al estómago. No podemos estar dando de comer harina a los chicos solamente, sino tenemos que darles sí, alimentos sí, sí. que tengan es bien nutrientes. Estructural. Exacto. Esta cuestión. ¿Qué lectura hiciste de lo que fue la firma el sábado pasado de este pacto que se convocó, que ha generado a veces como mensaje un impacto positivo, pero después se habla de, che, pero ¿qué es realmente esto? ¿Qué lectura hiciste, Claudia, de eso? A mí me parece muy importante esto de trabajar con todas las instituciones. La única salida es trabajar en conjunto para que la ciudad pueda salir. Eso compartimos. Eso se hizo también en la gestión de Enrique Cresto. Se había hecho, se habían formado los consejos, consejo de adicciones, consejo de primera infancia, diferentes tipos de consejos donde se trabajaba en cada área. Esto es más amplio, se trabajan todos como unas ideas fuerzas que existen, que lo hemos leído en el pacto. A mí me hubiera gustado y me quedé con ganas de que tuviera como cosas concretas, hechos concretos. Sí, sí, Me quedó como eso, ¿no? Porque está bien esto de trabajar, de cosas que ya se venían haciendo. De hecho, a modo de mensaje está muy bueno. Yo creo que hay que trabajar con todos. Yo creo que de esto salimos todos juntos, es en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que por ahí nos hace falta. Me quedé con las ganas de que tenga hechos concretos, uno, dos o tres hechos concretos. Con estas asociaciones, con estas iglesias, con esto, trabajamos en esto y en esto, que es lo que la gente quiere, ¿no? Y lo que necesitamos hoy por hoy son hechos concretos y en lo inmediato. Porque podemos tener proyectos a medianos, corto, largo plazo, pero tenemos también la inmediatez, que Concordia es una ciudad que tiene una vorágine, que siempre lo digo, tiene una vorágine muy grande y tenemos que estar ahí en el momento, porque si no nos pasa por arriba esto. Entonces creemos que yo me quedé con eso, ¿no? Con que me parece que me faltó un poquito más, seguro, que faltó esto de las ideas concretas y de los hechos concretos inmediatos. Seguro, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera, con las instituciones. Trabajando con esta institución, de acuerdo a las características de cada institución, tener uno o dos mensajes claros, ideas claras y que se vean reflejadas en los hechos, porque creo que hoy todos estamos esperando hechos concretos. Claudia, ¿y el Consejo? ¿Cómo está la actividad del Consejo? Antes de lo que fue el receso invernal, hubo una sesión extraordinaria polémica. Ustedes tuvieron una postura fuerte y firme con respecto a esto, puntualmente con algunos temas, pero se habla de convocatoria extraordinaria, me parece innecesario. ¿Qué lectura hiciste de esa parte de la actividad del Consejo? Sí, bueno, esa sesión extraordinaria que la verdad realmente para el olvido, que es un hecho que todavía nos da como un poco de vergüenza, que llamaron a una sesión ordinaria por cuatro temas que la verdad eran irrelevantes para la sociedad de Concordia. Lo que nosotros decimos es que nosotros como Consejo Deliberante y en esta situación que está, lo que tenemos que pensar son en hechos concretos y en trabajar y estar discutiendo temas que a la gente le solucionan la vida, temas que le ayuden a sobrepasar este momento. No sé si le van a solucionar la vida, pero por lo menos que le ayuden a estar un poco mejor. Si yo, encima de toda la situación que tengo pozos en mi casa, no llego, se me rompe el auto, me suma problemas. Nosotros tenemos que estar en eso. Si tengo que se me rompe la cloaca y no me la arreglan, si tengo un problema de agua y no se me soluciona. Entonces, creo que tenemos que estar pensando en eso, pensando en cómo aliviar la carga tributaria a los comerciantes, pensar cómo podemos solucionar pequeñas cosas, aunque sea, pero ayudar. Pero estábamos discutiendo temas, perdiendo el tiempo, en temas que realmente no a nadie le interesaba más que a un puñado de gente. Entonces creo que eso no es la idea del Consejo. Y por eso es que nosotros estuvimos muy en desacuerdo, y lo hemos dicho un montón de veces, que en realidad no es para lo que el pueblo nos votó, porque nos están pagando el sueldo para trabajar y tratar de solucionar pequeñas cosas, aunque sea lo que se pueda, o estar discutiéndolo, y no estar discutiendo estas cosas que no tenían ninguna relevancia y que no solucionaban absolutamente nada. Como es el tema de los cuadros, el tema de renombrar salón, calles, el tema el tema de renombrar recinto, un recinto que ya está nombrado, renombrarlo. Igual no gustó en algunos sectores, no gustó lo que pasó ahí, ¿o no? Por supuesto que no, por supuesto que no, es muchísimo. Yo creo que en el pueblo en general no gustó, porque estar discutiendo esas cosas, nimiedades cuando la la situación. La gente no come, el que tiene un pequeño negocio no puede pagar la luz, no puede pagar los impuestos. Y nosotros estar discutiendo eso me parece que era una falta de respeto a la gente. Entonces creo que eso teníamos que verlo y teníamos que decirlo. No nos podíamos quedar callados con ese tema y decirlo, que la verdad nos parecía una pérdida de tiempo y que llamar a extraordinaria se puede llamar por temas importantes. Si tenemos que aumentar el presupuesto para solucionar algo, si tenemos que hacer alguna cuestión de esa, bienvenido sea. Pero para estos temas me parece que no era importante. Y ustedes como bloque, bien, consolidado, ¿no, Claudia? Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando muy bien como bloque. Nos reunimos, de hecho, dos o tres veces por semana o casi todos los días cuando podemos, o nos juntamos dos o tres o nos juntamos todos. Y estamos trabajando justamente con esta mirada. Nosotros hemos presentado proyectos que tienen esta mirada de llevar algún tipo de alivio y de tratar de hacer desde nuestro lugar de oposición, pero una oposición seria y responsable también. Acompañar lo que hay que acompañar para garantizar la gobernabilidad, pero también decir lo que por ahí no está tan bien o lo que se puede mejorar. Y hicieron pedidos de informe. ¿Cómo están con esto? Bueno, esta sesión ya hicieron un pedido de informe que tiene que ver con un recital y que era plata orientada a sectores de discapacidad y a otros sectores. ¿Cómo están en general con las respuestas a los pedidos de informe? Sí, este pedido de informe lo hizo la concejala Yaiza Pesolani de la Libertad Avanza, que ella integra el Consejo de Discapacidad y es justamente un tema que vienen tratando en las reuniones del Consejo, que el 5% del costo de las entradas que va siempre a discapacidad, en este caso en el recital de la conga no fue, no lo percibieron, entonces lo están reclamando a eso hace un par de meses ya. Y bueno, ella hizo el pedido de informe, nosotros acompañamos con la firma, pero el pedido de informe es de la Libertad Avanza, de Yaiza Pesolani y Javier Aguilar. Me parece muy importante esto, que los compañeros de la minoría en el Consejo tengan esta mirada también de apoyar y de trabajar y de buscar respuestas, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos también los pedidos de informes sobre el ente de carnaval y otros pedidos de informes que han ido pasando respuestas, han ido dando, por ahí hay cosas que faltan y se vuelve a enviar, digamos, para que vuelva un poco más completo y demás, pero bueno, se está haciendo porque es importante conocer. Un pedido de informe no es en contra de la gestión, siempre es para saber y para conocer, y es algo que es un derecho que tenemos todos y de saber y aparte, para ustedes son y genera transparencia, regulador, contralor. Exacto. Entonces somos el ente de contralor que existe en el municipio y está bueno conocer y tener información y también para darla, porque cuando nos pregunta la gente, nosotros saber qué decirle y poder informar también es una cuestión de transparencia y le hace bien a la gestión misma para la gobernabilidad. Hablaste de darle obviamente todas las herramientas para la gobernabilidad. ¿Qué lectura hiciste de lo que pasa con la orgánica y la estructura municipal? ¿Y por qué te pregunté? Acá te lo profundizo. Hubo primero una orgánica que fue hasta criticada y posiblemente la lectura se modificó y está bien, y ustedes acompañaron. Ahora últimamente también hubo un cambio de orgánica, pero con decir personalidades fuertes de la política. ¿Hiciste una lectura de todo eso, Claudia? Bueno, yo creo que sí, se cambió cuatro veces la orgánica en estos primeros meses, es algo inédito, pero bueno, hace a una gestión nueva, digamos, que está trabajando y tiene que ir manejando sus tiempos y buscando, si está bien, que si ven que hay una cosa que hay que mejorar y está bueno esto de decir, bueno, vamos para atrás. Al principio la orgánica había incrementado muchísimo los cargos, entonces el presupuesto municipal creció un montón y está bueno esto de decir, bueno, si nos estamos equivocando, poder hacerme a culpa y retroceder. En esta última orgánica... Aparte, ustedes fueron un posicionamiento, decir, che, me parece que salud, darle, bajarle el rango. Claro. Finalmente se leyó y se la vuelve a dar. Sí, había algunas cuestiones por ahí que eran un poco grotescas, decir esto... la Secretaría de Salud no puede ser una dirección por la cantidad de cuestiones que abarca. Tiene 18 centros de salud, tiene un montón de manejo de un montón de cosas que realmente no da para que sea una secretaría. El presupuesto no es el mismo, entonces era realmente inviable esa cuestión. También, bueno, pasó con fortalecimiento social, que le bajaron el rango a coordinación, ahora volvió a ser dirección. Son cuestiones por ahí que capaz que por desconocimiento, por diferentes cosas, ocurrieron. Mm. Está bueno esto de dar marcha atrás y de poder escuchar. El intendente, bueno, escuchó fortalecimiento, también el tema de salud, y de poder ir para atrás y enmendar esas cuestiones. Para nosotros está muy bien eso, y habla de también tener una postura de autocrítica que es sumamente importante. Ahora la última, con la baja de 2 secretarías, que bueno, sí, justamente eran cuestiones muy políticas, creo. Ahí que está, claro, porque eran personas importantes, claro. Uno presidente del PRO y también la presidenta del radicalismo. Exactamente, de dos partes muy importantes de estas alianzas que hicieron, claro, que es la que política, está gobernando. Dijiste bien el es político. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cuestión interna de cada uno y de lo que el intendente ve que es mejor para gobernar y como tiene que ser. Y nosotros, por supuesto, acompañamos esa cuestión, porque tenemos que garantizar esto, como te decía, que sea lo mejor para la gestión. Nosotros lo queremos que a esta gestión le vaya bien, porque si a la gestión le va bien a Concordia, en definitiva. Sí, sí, entonces, es importante tener la seriedad. Esto, lo dijiste en un principio, eso está bueno. Nosotros garantizamos la gobernabilidad, el intendente, claro. Y vamos a acompañar todo. Por obviamente, supuesto, vamos a acompañarlo, lo que se puede acompañar, y vamos a decir también lo que se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar y se puede tener otra mirada y otro punto de vista. Si bien nosotros tenemos un punto de vista, una mirada un poco más desde lo social, desde otra cuestión, por ser justicialistas, por ahí podemos también aportar desde este lugar, desde el conocimiento de tantos años de gobierno, de saber que no se hizo todo mal, sino que se han hecho un montón de cosas, y que la mayoría de lo que está funcionando es lo que se hizo en los otros gobiernos, y que uno sabe más o menos cómo es el manejo de eso. Igualmente, el acompañamiento y eso de estar acompañando a los sectores, asistiéndolo también en muchas veces a los sectores más vulnerables, ¿cómo está viendo que se está manejando? Y repito, siempre apelando también a tu experiencia, Claudia, con respecto. ¿Por qué te digo esto? Porque acá han llegado reclamos, han llegado de demora, de faltante. Esto que vos hablaste de un paquete nutritivo también que tenga que ver los comedores, que el otro día el mismo intendente dijo que se redujeron en una cifra bastante importante. ¿Cómo estás viendo esa parte de la gestión? Sí, yo creo que hay muchas quejas desde muchos sectores. Por el tema de por ahí que no llega la verdura, no llega la carne. Entonces, creo que los comedores, justamente una comida al día tiene que tener carne y verduras, y que ser una comida nutritiva. Y eso por ahí lo tenemos que garantizar desde el Estado, cuando la gente no puede llegar. Lo ideal es que coman todos en su casa. Obviamente todos queremos eso y no se discute. Pero mientras tanto, cuando tenemos una situación de emergencia, como es este caso, que es comer y que no hay dinero para comprar alimentos, tenemos que estar ahí, y el gobierno tiene que hacerse cargo de eso. Y de eso siempre se hizo cargo el gobierno local, de solucionar los problemas de la gente más urgentes. Y bueno, está bien esto de controlar los comedores, de decir, bueno, si cocina, el control a mí me parece perfecto, pero a los que sí cocinan y a los que sí le están entregando, que le entreguen realmente las raciones necesarias. Y si hay aumento de gente que va a buscar, porque sí lo hay, porque en realidad sabemos que el dinero no alcanza, entonces la gente no tiene para comprar, entonces también hacer parte de eso, porque le dan raciones para 100 y resulta que están entregando 250. Entonces, obviamente que no va a ser la misma calidad nutritiva, porque le tienen que agregar más agua. Porque entonces, buscar la forma de saber que los que funcionan, que los que cocinan, que los que realmente entregan a la gente, tengan un producto para entregar que sea válido y que sea de alimento y que no sea solamente para engañar el estómago, porque eso de repente lo hacen en la casa, hacen una torta frita con mate cocido y no tiene un valor nutricional. Claro, y sobre todo en los más chiquititos. Por eso yo, cuando hablaba de la mesa de la primera infancia, que teníamos que reunirnos, que teníamos que solicitar, que es urgente, que es hoy, que era ayer, o sea, era en diciembre, en enero esta reunión para empezar a trabajar esto, porque sabemos que los chicos que no se alimentan bien en los primeros 1000 días, no solo tienen un problema físico de alimento, que no crecen bien, sino que también el problema cognitivo. Entonces después, cuando va a la escuela, tiene problemas de aprendizaje, tiene esos problemas. Una bola enorme. enorme. Y ya estamos creando un adulto que no tiene la capacidad suficiente ni siquiera para tener un buen empleo. Entonces tenemos que cuidar la niñez, tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas desde pequeños para que esto llegue. Entonces tener una buena alimentación, entregar una leche de calidad, que eso también yo la otra vez lo había hablado. Bueno, hubo polémica con una leche. Ahí. Claro, decir qué es lo que estamos comprando, si estamos comprando por precio, pero de las primeras marcas siempre se fija el precio más bajo de las primeras marcas también, que eso lo hacíamos nosotros en la gestión pasada y que se puede hacer. Nosotros comprábamos leche, voy a decir la marca, comprábamos Hilolay, porque es una leche que sabemos que es conocida y garantiza la calidad del producto, que es leche entera. Entonces no hay problema con eso, nunca hubo problema con eso. Entonces ver que lo que se compra sean también alimentos de calidad, porque después hay alimentos que vienen modificados, que en realidad no tienen la cantidad de leche, que sí tiene, pero que no es la óptima. Entonces lo que le entregamos también tiene que ser de calidad, porque necesitamos que los chicos realmente se nutran, no necesitamos hacer un como sí. En esto no podemos hacer un como sí, en esto tiene que ser concreto y tiene que ser real. Y tenemos que cuidar esos primeros informes. Entonces ahora se arma una ordenanza donde está adolescencia, adultos mayores, donde se hace más amplio. Pero yo creo que se tiene que tratar por sectores, porque en una mesa donde hay 10 actores que trabajan con primera infancia, 10 actores que trabajan con adultos mayores, la problemática no es la misma y la forma de abordar no es la misma. Y cuanto más gente es en una mesa, es más difícil de llegar a acciones concretas. Podemos juntarnos a hablar, a charlar para una linda foto donde somos muchos, pero en las ideas y en el trabajo concreto me parece que es más dificultoso. Y esto lo sabemos en base a experiencia. Entonces cada sector, cada rubro, tiene su parte y tiene sus complejidades y que hay que tratarlo en el momento. Entonces, sí, está bueno, y hay que trabajarlo por separado. Por eso está el Consejo de Adicciones, porque si vos pones adicciones con adultos mayores o pones, no es lo mismo. No, es entonces, claro. Cada parte está bien, que después se trabaja en conjunto, porque obviamente que se trabaja en conjunto, porque si hay un problema de adicción en la casa del niño o la niña, está bueno trabajarlo con el Consejo de Adicciones, de trabajar en conjunto, pero de no mezclar todo. Y de que esto tiene que ser urgente, tiene que ser hoy. No podemos esperar, porque el niño que no come hoy no es el mismo niño del año que viene. Entonces este niño ya va a estar con los problemas de base, con los problemas estructurales. Entonces el problema de la alimentación, el problema de la educación, de la deserción escolar, se tiene que trabajar en el momento. Un chico que abandona la escuela durante todo un año, es muy difícil insertarlo al siguiente. Tenemos que estar en el momento. Tiene que ser inmediato. Entonces creo que las políticas de la niñez, de la adolescencia, son hoy, en este momento. Claudia, y en el momento que se declara este paquete de emergencias, ¿no? Emergencia administrativa, bueno, vial, económica, ¿está dando resultado, más allá de los números que se pueden mostrar desde el municipio, en las políticas que se aplican con esta declaración de emergencia? ¿O crees que falta avanzar más profundamente en algunos puntos? La exclusión, porque viste que lo vial es una emergencia hoy porque hay un reclamo importante. Sí. Pero si vos te pones en la parte más humana, el impacto que está teniendo hoy la pobreza en Concordia es fuertísimo. Sí, yo creo que eso es el primer punto que hay que abordar. Realmente tienen las herramientas para comprar. Por eso mismo, la otra vez la compra de la leche esta que no sabemos si estaba o no en mal estado, que era una leche que está prohibida, la marca está prohibida en Santa Fe, que se prohibió una partida y demás, se compró mediante concurso de precios, justamente para no llegar a todo el proceso licitatorio, que es largo, para que se pueda comprar más rápido. Entonces, creemos que tienen las herramientas para trabajar, y porque se los dio el Consejo Deliberante, herramientas para trabajar y para ser más rápido. El tema de lo vial, me parece que no se han visto grandes soluciones en este tiempo, y por ahí es lo que nos está reclamando, ¿no? La ciudadanía, porque vos salís con el auto a dar una vuelta y se te engancha, se te cae en un pozo. Volcó una señora. Es el segundo vuelco en dos semanas. Por ahí la gente no ve, está mal señalizado, le ponen una señalización y la sacan y quedan semanas y semanas abiertos. Hay diferentes calles que vos vas y tiene en el medio o tiene de un costado. El otro día también hubo un choque en Urdinarreina ahí frente al Parque Ferré, porque habían hecho, de este lado se había cortado, de este lado había un pozo profundo, entonces cuando frena de repente alguien que no lo ve porque no se veía, el de atrás lo chocó y así. Entonces, por ahí estaría bueno darle un poquito más de agilidad a esto, ¿no? Está bueno, esa es la idea. Sí, me llega por la gente. Bueno, a Claudia uno la puede cruzar en cualquier lado. Llega porque uno lo ve todo el tiempo, claro, y porque uno se maneja en Concordia y también lo puede ver y vas y ves un accidente, ves que chocaron por eso, y aparte la gente lo comenta todo el tiempo. Entonces, me parece por ahí que el tema vial es un tema que hay que darle principal importancia. Está muy rota las calles, se hacen unos arreglos que quedan semanas esperando. No sé cuál es el criterio, digamos, pero la verdad que eso es un tema que hay que darle mucha importancia. Y estamos se prorrogó el tema de la emergencia, o sea que estamos en emergencia, que las herramientas están, así que habría que darle un poco más de celeridad. Claudia, ¿y políticas públicas directamente a la cuestión de la mujer, del género, de la diversidad, teniendo en cuenta que estuviste muy involucrada o estás muy involucrada en estas temáticas, cuando hay un mensaje fuerte y hasta te diría negativo con respecto a esta política de parte de un gobierno nacional, que te digo que ataca fuertemente, más allá que una vez hablamos de aquel Ministerio de la Mujer que tuviste tus planteamientos y estuvo bueno lo que dijiste, ¿cómo estamos hoy acá con estas políticas públicas para esos temas? Bueno, las políticas públicas, bueno, no tenemos Ministerio de la Mujer, es decir, que políticas de nación no están bajando. Acá en el municipio tengo entendido, bueno, que Casa de la Mujer continúa funcionando por ahora en el centro allá cerca del Abasto. La gente demanda mucho, digamos, eso, esa cuestión de las políticas hacia las mujeres. No veo una gran función en base a eso. Pero que vos jugaste un rol importante en una articulación real de todos los sectores, ¿no? ¿Te acordás de la justicia? Sí, sí, sí. Trabajar en conjunto. Porque es la forma de llevar políticas adelante. Nosotros teníamos un protocolo de acción donde se trabajaba. Se trabajaba en conjunto. Sabíamos a dónde teníamos que llamar. Sabíamos qué actores jugaban. Exactamente. Y más allá de todo esto que se está haciendo, mancillar, digamos, todas las políticas que se hicieron anteriormente. Concordia fue una pionera en un montón de políticas, el botón antipánico que nosotros teníamos, que tenemos todavía, que es totalmente gratuito, que al municipio no le genera un costo, sino que fue creado por informática de este municipio, que lo hemos incluso firmado convenios con otros municipios y se ha pasado el software. Creemos tenemos que seguir trabajando en eso y no ir para atrás. Más allá de todo este mancillamiento que se está haciendo, donde te ponen en juicio lo nacional, donde te ponen en juicio Alberto Fernández, y acá no importa quién genere la violencia, es un violento. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, ¿cómo trabajamos en base a esto? O sea, la violencia es transversal, traspasa todos los órdenes sociales, educativos, no es solamente de una clase social, es de todas las clases sociales. Lo que pasa es que en algunas se disimula un poco más, digamos, ¿no? En las clases sociales altas, pero vos ves gente que es magnífica, hermosa, fuera, pero dentro de la casa es otra cosa. Entonces, es importante decir esto, todas hemos sido víctimas de violencia en algún sentido, todas hemos pasado por diferentes situaciones. Entonces, tenemos que saber que los violentos están en todos lados, se esconden detrás de todas las fachadas. Entonces, saber reconocer y decir, tenemos que estar, y no importa quién genere la violencia. A mí me parece que con este caso de Aníbal Fernández, de Alberto Fernández, si generó violencia, hay que creerle a la persona que denuncia, o sea que generó violencia y que la justicia investigue. Seguro. Es un delito y así tiene que ser. Me parece que siempre hay que creerle a la víctima, porque por ahí siempre ponemos en tela de juicio a la víctima y me parece que eso no suma, que las denuncias se tienen que hacer y la justicia es la encargada después de decir la veracidad o no, pero que mientras denuncie y haya una denuncia, nosotros tenemos que creer a la persona que hace la denuncia. ¿Y el municipio hoy cómo está con eso? Porque ustedes llevaron a un estado presente ahí con estas problemáticas, en lo que era la violencia, en lo que era, la cuestión de género. ¿Cómo estamos hoy con eso acá en el ámbito municipal? Bueno, no hay una dirección de, en este momento, digamos, de género y demás. Se está trabajando desde Desarrollo Social, uh-huh, tengo entendido, con el programa Relevar y demás. Uh-huh. Pero no hay políticas muy claras con respecto a eso, que bueno, eso también nosotros lo hemos dicho, lo hemos reclamado. El tema del refugio, del centro para mujeres que atraviesan situación de violencia de género, que tiene que ser un lugar donde funcione con un protocolo claro, que ya existe el protocolo, que nosotros lo elaboramos con toda la red de hogares de protección de la provincia, y que inclusive desde Nación nos juntábamos a trabajar con ese tema. Es importante que funcione con un protocolo y que trabaje con todas las áreas, con la policía, con la justicia, porque bueno, la justicia, la policía por ahí no lo dicen, pero te encuentran y viste por abajo y dices, uy, cómo extrañamos esto, tuvimos tal problema, y no, las instituciones obviamente que no lo van a salir a decir, pero que sí, sí, notan acá también que hay una falencia. Claro, sí, en todos lados llega, es como que desde diferentes lugares están reclamando esas políticas, que cuando hay crisis, todo se agudiza. Nos pasó con la pandemia, se agudizó muchísimo el tema de la violencia, que nosotros rápidamente salimos, que nos reunimos cuando se decretó la pandemia el día viernes, nosotros el sábado nos reunimos vía Zoom con la justicia, con el jefe de fiscales, con el jefe de policía, con la doctora Cielo Petit, con Bernardita Salisniak y con otras áreas, y rápidamente hicimos un protocolo de emergencia para la pandemia, porque realmente sabíamos que al estar en crisis y al existir estas cuestiones de estar todo el tiempo en la casa y demás, iba a ser realmente impactar en el tema de violencia, y así fue, y trabajamos y salimos por suerte airosos de esa situación, pudimos sobrellevar los casos, trabajar en conjunto, y creo que ahora con esta profunda crisis socioeconómica que estamos viviendo, también todo se incrementa, y creo que también el tema de violencia de género es algo que crece muchísimo. Entonces hay que estar y hay que tener las herramientas y hay que tener la contención y la facilidad, el acceso, porque la mujer que viene hoy a hacer una denuncia, si vos la mandás a un lado o a otro, no tiene los medios para ir, no tiene los medios, así sean 3 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, no tiene los medios para ir. Entonces solucionarle, estar ahí para solucionarle y facilitarle el acceso a la justicia, facilitarle el acceso a todo lo que existe, porque por ahí decís, bueno, no, sí, pero se puede hacer la denuncia en fiscalía, sí, bueno, pero por ahí no tienen los medios, y salir de una fase de violencia es un tema muy difícil. Entonces que círculo donde pasás mil veces hasta que podés salir. Entonces tenemos que estar y acompañar en esos procesos, y creo que eso por ahí hoy no se está realizando, y es sumamente importante, porque una o dos mujeres que podamos sacar de un proceso de violencia es un montón, porque le cambia la vida a esa mujer, le cambia la vida a sus hijos e hijas. Entonces es importante tener esto, la accesibilidad, la facilidad, el facilitar, decir, bueno, vení a esta oficina, yo desde acá llamo a la policía, llamo para que te coloquen el botón antipánico, tener esa contención, que eso nosotros lo hacíamos de Casa de la Mujer, o sea, la llevábamos ahí, quedaba, tomaba un té caliente con sus hijos e hijas en un lugar, y nosotros podíamos articular, conseguir los turnos, con la DEM, para que lo vea un médico, para que lo vea el dentista si necesitaba, porque también tiene una cuestión más allá de solamente el tema de violencia, sino desde todo lo social, porque cuando está roto el tejido, la estructura se cae, entonces necesitas que le pongan las vacunas a los chiquitos, necesitas que a la mamá la vea un odontólogo, necesitas que a la mamá la vea un ginecólogo, que la vea un médico, que realmente su estado en general de salud. Porque pasar por un sistema de violencia realmente te tira todo abajo, toda tu humanidad. Entonces hay que recrear de nuevo a esa mujer desde lo más básico, desde el médico, desde el control, y después ni hablar de lo emocional, de lo mental, que bueno, ahí nosotros teníamos un gran trabajo con fortalecimiento social, y por eso lo defiendo tanto, porque sé cómo trabajan los profesionales y sé cómo trabajan también en esto de trabajar con la persona que ejerce violencia. Sí, los dos. Porque está. Nosotros por ahí la mujer se puede separar, se puede ir, pero él después consigue una nueva pareja y sigue ejerciendo violencia con esa nueva pareja. Entonces, salvar también a otras mujeres y salvarlo a él mismo, porque a nadie le gusta ser el violento. Digamos, eso fue una construcción social que se fue dando. Entonces, también que pueda salir desde ese lugar y pueda tener una vida plena. Entonces, trabajar con estos grupos que acá fueron pioneros en Concordia con el tema de tratar y trabajar con las personas que generan violencia, los grupos y demás, y que es importante que se sepa que eso existe, que está y que está abierto a la comunidad. Está bueno que sí. ¿Qué lectura hiciste? Si bien no es del ámbito netamente del consejo, ustedes son parte de una de las patas también del reclamo. Hay un conflicto docente hoy fuerte en la provincia de Entre Ríos. Sí. El otro día hubo un fenómeno que recién hablábamos fuera del aire, que eran los padres acompañándolo. Uno de los reclamos era, nos sube el colectivo y tenemos que ir de una escuela a la otra. Por eso te digo, es un tema, si bien te quiero preguntar de este fenómeno y cómo estás viendo el conflicto docente, también tuvieron que lidiar con la suba del boleto del colectivo, que siempre es una pata que toca a varios sectores de la comunidad. ¿Qué lectura estás haciendo de eso? Con el boleto de colectivo y con todos los aumentos, ¿no? Realmente el sueldo de los docentes se vio disminuido, en lugar de aumentar con el tema de la falta de la quita del fondo compensador y demás, se vio realmente resentido el sueldo de los docentes y tenemos en cuenta que no son sueldos altos. Una docente de primaria cobra 350.000 pesos, o sea, ampliamente por debajo del límite de la pobreza, ni siquiera con dos empleos llega a cubrir la canasta básica. La gran parte de los docentes son jefas de hogar, o sea que son el sustento de sus hijos e hijas, entonces creemos que tienen ahí un desfasaje económico fuerte, muy grande, más allá de la inflación que hay y de que todo ha aumentado terriblemente, y creemos que esto de, bueno, se dictó la conciliación obligatoria, por lo tanto se le quitaba el derecho a seguir reclamando en ese momento, y bueno, esto también de declarar servicio esencial a la educación para que no puedan hacer los reclamos y demás, me parece que está fuera de lugar. Que a la educación hay que darle el lugar preponderante y los educadores tienen que estar en las condiciones para educar, ¿no? Porque ningún trabajador... Si en vez de la esencialidad y que no paren, mejoren los salarios. Que exactamente, porque creemos que los docentes hacen un enorme esfuerzo y uno lo puede ver a esto, que trabajan, que no solo son van y enseñan, sino que también contienen, sino que también son una fuente en estos momentos tan difíciles. Por ahí es el único lugar seguro que los chicos y chicas tienen para ir y estar en la escuela. Entonces, hagamos de la escuela un lugar donde realmente sea agradable para estar y la persona que está trabajando tenga los derechos adquiridos, se le respeten y sean valorados en lo que hacen, porque realmente el trabajo que hacen los docentes es enorme, porque van, dan la clase, pero después tienen que hacer la preparación, tienen que preparar las cosas, que realmente les lleva todo el día. ¿Crees que hubo parte de la comunidad que y leyó la comunidad esto? Yo creo que lee esto, los padres y los alumnos también. Fenómeno nuevo, esto de apoyar, que la verdad yo lo celebro, porque me parece que uno como padre tiene que tener en cuenta este enorme esfuerzo, lo vea este enorme esfuerzo, y que ya que ellas no pueden seguir con su derecho a reclamar lo que les corresponde, los padres y los alumnos empiecen a tomar conciencia de esto, lo empiecen a ver, y dentro de esos alumnos están los futuros gobernantes. Seguro. Entonces a mí me parece que es muy bueno, que es muy bueno esta mirada, porque el futuro, es decir, el futuro está viendo lo que está pasando y que realmente es una injusticia para toda la educación. Entonces me parece muy bueno esto, lo celebro, y la verdad que el pueblo, que la gente, que todos los padres, los alumnos hayan hecho esta lectura, es muy importante. Y fue, en Concordia fue conmovedor. Yo no participé de la marcha justamente para no politizar, porque esto no tiene nada de político. Yo siempre digo, no hay que ensuciar las marchas por ahí con la presencia, sino que más bien dejar esto, fue una autoconvocatoria, porque esto no sé de dónde surgió, pero fue como que se fue pasando de un lugar a otro. Se magnificó, fue espontáneo, y fueron tres cuadras de esta manifestación genuina, Y la verdad que, bueno, esto hace... Y en las aulas, no mandando a los pibes a la escuela. No mandando los chicos terrible. A las escuelas. Mm. Sí, realmente, porque sabemos todo lo que genera esto de no mandar los chicos a las escuelas. Mm. Entonces, siempre los padres antes, y cuando hubo una, desde el gobierno, como esto de los docentes no quieren educar y como de ponerlo en contra a los padres de los docentes, los padres reaccionaron de otra manera. Bien, bien. Entonces, esto es muy valioso, ¿no? Mm. Y esto nos habla como una sociedad que se está despertando, mm. que la veía un poco dormida, mm. un poco como esperando que algo son mejore. Muestras, sí. Cuando ven que no hay miras de mejorar, que no vemos la luz mm. al final del túnel, mm. creo que se está despertando. Mm. Y una sociedad cuando empieza a despertarse, empieza a reclamar lo que le corresponde mm. y me parece totalmente válido. Mm-hmm. Claudia, ¿qué lectura está haciendo del justicialismo en todo esto? Te pregunto porque... Más allá de los referentes que tenemos, ustedes cuatro como concejales se transforman en referentes del justicialismo y son los que hoy están defendiendo la bandera en gestión. ¿Cómo estás viendo todo eso? Porque bueno, hay mucha polémica, hay que hay decir. Hay mucha polémica. Considero que tenemos que hacer mea culpa, que empezar a trabajar en conjunto, en la unidad. Me parece que todavía estamos un poco lejos de eso, que todavía estamos como muy individualizados, que las heridas están muy abiertas todavía de la interna pasada y demás. Que se necesitamos... abrieron un poco con algunos nombramientos que hubo, pero te lo tiro así. Sí. Se abrieron esas heridas que estaban cicatrizando, pero te lo tiro así. Sí, sí, sí, sí, claro. Esto fue un claro ejemplo de para qué lado jugó cada uno, de qué grado de compromiso tuvieron realmente con el partido y qué rol tuvieron en esta derrota que tuvimos. Entonces empiezan como a salir y a verse estas cuestiones y la verdad es que me parece que todavía estamos en un punto donde esto juega todavía y el dolor de la derrota todavía no se pudo cerrar. Las heridas están abiertas, se empieza a ver ciertas cosas que por ahí uno ya las sabía, pero que ahora se hacen explícitas, como estos nombramientos y demás. Entonces, creo que nos falta un montón de trabajo, pero que se tiene que empezar a hacer, porque el justicialismo tiene una doctrina, el justicialismo siempre superó muchísimos obstáculos, y esto va a ser un obstáculo que va a superar, con los que quieran estar y con los que se decían justicialistas y en realidad eran oportunistas, sin ellos y con los que realmente genuinamente creemos en el justicialismo, con los que realmente tenemos el valor de la doctrina y trabajamos por ella. Esto genera igualmente un desafío, porque así como vos lo dijiste y está bueno, el peronismo a veces depura solo por naturaleza, pero se empieza a transformar de alguna manera, pero estamos en tiempos complejos, ¿no? Tiempos de un ayornamiento a los tiempos nuevos, a los tiempos modernos. ¿Hay que elaborar son desafíos nuevos? Claro. Sí, por supuesto. La manera de hacer política cambió. La política ha cambiado. La sociedad totalmente cambió. Entonces creo que los tiempos ya no son los mismos de antes. El manejo de la política no es la misma. La manera de construir en política cambió. Entonces hay que empezar a hablar y a sentarse y a mirar con esto, con lo que tenemos hoy en el presente, ¿no? Yo creo que por ahí hay que sumar a todos, hay que sumar a los que saben, a los que estaban antes y también a los nuevos y también con esta nueva mirada, con un nuevo paradigma, ¿no? Trabajar desde un nuevo paradigma. Hoy nadie se la sabe todas, hoy nadie tiene la palabra comprada, sino que todos estamos aprendiendo de este nuevo paradigma que tenemos por delante. Entonces creo que todas las voces son válidas, la de los jóvenes, la de los grandes, todo es válido, pero de tener esta mirada, decir, che, no sabemos qué está pasando, esto es nuevo, entonces tenemos que empezar a trabajar todos juntos. Ya creo que los grandes caudillos ya no existen, ya eso es retrógrado, eso quedó fuera. Entonces, la construcción es con todos y todas. La construcción debe hacerse desde las bases, desde toda la gente, desde la militancia que siempre estuvo, desde cada lugar. Y es por ahí, yo creo que hay que empezar a juntarse, a charlar, a hablar, a ver cómo estamos, en qué situación. Todos la estamos pasando mal, a todos nos dolió la derrota y a todos nos está doliendo que por esas internas y por esas cuestiones estamos hoy uh-huh. como estamos. Nosotros perdimos, no nos ganaron, yo creo que nosotros perdimos uh-huh. y creo que eso hoy lo está sintiendo la gente. Entonces uh-huh. Tenemos que tener esa mirada de grandiosa de decir nosotros somos sí. lo mejor que le puede pasar a Concordia, el peronismo es lo mejor que le puede pasar a Concordia para gobernar y hoy no estamos, uh-huh. entonces ¿por qué no estamos? Uh-huh. Y en este momento sí, tan sí. difícil. Entonces hacer desde ese lugar un compromiso de trabajo con todos uh-huh. y todas y empezar a buscar uh-huh. la forma para las próximas elecciones. Perfecto. Claudia, un gustazo como siempre tenerte en el programa, siempre es lindo charlar con vos, así que te agradecemos mucho que te hayas venido en vivo a la radio. Muchas gracias, muchísimas gracias, para mí es un placer siempre. Ahí un está. Beso a toda la audiencia. Qué lindo, ¿eh? Paulito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.